Ya un tiempo y te andaba buscando. No me di ni cuenta y me pegué. Contigo a todas sabía lo que valgo. Fumando fino en la noche me acosté. Pensándote, recordándote. Cuando yo te la hacía, tú arriba estaba saltándome. Tú sabías ni la fama ni el dinero está llenándome. Si bajo millones y me pego. Si perseverando a la cima llego. Ahora en la calle le cambió el juego. Ahora me verá bajando en puro carro nuevo. Me llegan todas las mujeres a lugares que llevo. Pero na, si yo le pilleo a todas por ti. Ahora dándole a otros otros favores metí. Si sabes que todas mis canciones todas iban por ti. Ahí cogatando pensándote a ti. Yo ya no te pienso más. Pero la mente me viene con la fuma. Conmigo te llevaba como pistola. 200 en el BM y no miro para atrás. Yo ya no te pienso más, pero la mente me viene con la fuma. Conmigo te llevaba como pistola. 200 en el BM y no miro pa'. Tú en el BM y yo a tu lado, qué fantástico. Tú eres cantante, pero de mí es fanático. En el deportivo sacando lo elástico. Bajando millones tan automático. Tírame la señal y le caigo al toque. Valgo caro y te deseo como un lingote. Por ti armo guerra, no quiero que otra te toque. Te traje Mari, solo para que por mí te aloque. Si bajo millones y me pego, si perseverando a la cima llego. Ahora la calle le cambió el juego. Ahora me verá bajando en puro carro nuevo. Me llegan todas las mujeres a lugares que llevo. Na, na, na, toda por ti. Na, na, na, na, toda por ti. Dándole a otros los favores metí. Si sabes que todas mis canciones todas iban por ti. La disco gastando pensándote a ti. Recordándote.